List 8. A la larga. In the long run. Asustar. To scare. Autosuficiente. Self-sufficient. Autorizar. To authorize. Beneficios sociales de nómina. Fringe benefits. Cancelar. To call off. Cerrar con llave. To lock. Contribuyente. Taxpayer. Disgustado. Upset. Emprendedor. Enterprising. En consecuencia. Accordingly. Enchufe. Plug. Fabricar. To manufacture. Guión. Script. Hogar de ancianos. Nursing home. Hombro. Shoulder. Ingenuo. Naive. Inmobiliaria. Real estate. Maduro. Mature. Organizar una fiesta. To throw a party. Recalcar. Señalar. To point out. Significativo. Meaningful. Tesoro. Treasure. Un número impar. An odd number. Vida nocturna. Nightlife.